Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karin Olivera, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿usted? Muertos de calor estamos. Muertos acá. ¿Qué tienen que les diga? Literal. Literal, sí, 28 grados la temperatura, más o menos lo mismo de sensación térmica, pero al solcito que pica y pica, y es donde estamos en este momento con Alejandro Lucich, realmente hace muchísimo calor. Antes de ir a la nota con Alejandro, recién hablábamos con Carloncho de los guardavidas, el coordinador de los guardavidas, y nos decía que hoy también hay muchas aguas vivas, igual que lo era la jornada de ayer. Igual, como hace tanto calor, la gente ingresa al agua de todas maneras, teniendo precaución, ¿no? Pero nos decía que se mantienen las aguas vivas, así que bueno, a tener cuidado y a disfrutarlo. Y también saludar a Lilian, que nos abordaba allí en el móvil, nos decía que los escucha y que escucha cuando rezongan por la obra, que ya se solucionó, por suerte. ¿Por qué cosa? ¿Qué hora? ¿Qué hora? La obra, ¿se acuerda la obra que había allí en el edificio? ¿En qué edificio? En la radio, cuando estaban en obra y ustedes rezongaban porque se escuchaban los sonidos del taladro. Claro, pero sabíamos que no estaba hablando. Me decía como para que yo tuviera referencia de que realmente no se escuchaba, me decía, bueno, que no se escuchaba rezongar. No, o sea, no rezongábamos, sino hasta los amigos nos hicimos del hombre la piqueta. Hasta entonces ya extrañamos claro, la piqueta. Claro. Todos los días preguntábamos, ¿y el de la piqueta? Seguro. Nos miramos entre nosotros y está todo en silencio y no entendemos nada. Y también el agradecimiento para la señora del apartamento donde trabaja Lilian, que dice ella, sintoniza la 103.5 frecuencia abierta muy alto para que puedan escuchar las dos. Bueno, muy bien. Así que el agradecimiento a la señora de allí del edificio Campidoglio. Bárbaro. Bien, ahora sí vamos a la nota, Alejandro. Lo tenemos acodado acá en una ramita tratando de resguardarse apenas con lo poquito que hay de sombra. A él le da el sol, a mí ya tanto no. Gracias por el tiempo, Alejandro. Contale a la audiencia, bueno, estamos en el barrio Kennedy, que fue lo que nos dijimos al principio, porque hoy se va a estar realizando una demolición que me decía, tenía entendido que eran dos, ya me agregaste que eran seis viviendas, pero contaré los detalles a Jorge, Ricardo y la audiencia. Buen día, Jorge. Buen día. Ricardo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La piqueta fatal del progreso. Sí. Usted también, sí, ¿no? Sí. Estamos en la misma. Sí. Lo que no es fatal, no es en una buena, en el caso ahí. Sí, sí. Estamos comenzando el realojo del barrio Kennedy en el día de hoy. Así que 6 de febrero del 2020, de acá al día lunes, vamos a realojar las primeras 20 familias del barrio. Son a viviendas que están siendo construidas en el realojo, en la tierra que compró la intendencia hace ya unos años, se ha ido urbanizando, y donde ya se realojaron las últimas familias del placer. Van algunas familias para ahí, otras a viviendas que se inauguraron ayer en Loma de Charrúa, tenían adjudicado vecinos del barrio Kennedy. Así que muy contentos con que por lo menos dentro del quinquenio pudimos dar inicio al realojo del barrio, pese a que ayer le volvimos a decir a la ministra, se han olvidado de nosotros y de este programa desde el gobierno nacional y no hemos conseguido ni un peso de financiamiento para este proyecto. Queremos que con el nuevo gobierno venga con las orejitas más grandes para escuchar a Maldonado y podamos conseguir los recursos que creemos que son de justicia, ¿no? Porque Maldonado recibe familias y ciudadanos de todo el país que vienen acá a buscar su oportunidad de desarrollo y no es justo que solamente Maldonado se haga cargo de los costos de infraestructura que lleva esa migración legítima, pero que genera inconvenientes en nuestro departamento. Bueno, entendemos que es justo que el gobierno nacional participe financiando las obras de infraestructura necesarias para atender este crecimiento de la población. Me distraje un poquito con los obreros que tenemos a la espalda acá por las dudas que se nos caiga esta columna y no escuché si dijiste que cómo sigue luego de estas seis. Sí, mañana y el lunes esperamos terminar las primeras 20. Luego vamos a seguir construyendo plateas y alguna vivienda en el relojo del barrio que viene hasta finalizar el periodo de gobierno. Yo calculo que antes de junio estamos relojando otras 30 más, ese es lo que se prevé para culminar el mandato con 50 familias relojadas y bueno, y quedar a la espera con la tierra urbanizada, con las calles hechas, con el saneamiento, con la electrificación de todo ese nuevo barrio, pronto para la inversión de las 400 y pico restantes que quedan, ¿no? Hoy en el barrio Kennedy viven 500 familias. pero por lo demás pronto y para cumplir en este periodo de gobierno, damos inicio al reloj. Jorge, Ricardo, ustedes. Alejandro, es una situación diferente. Me parece que el desafío del Kennedy es un desafío mayor, teniendo en cuenta que estás hablando de 500 familias, ¿verdad? Y me imagino también que todo lo que tiene que ver con el avance en el convencimiento a esa gente que esto es lo mejor que puede haber para ellos, debe ser un trabajo también de mucha constancia y de mucha paciencia. ¿Qué ambiente real han ido encontrando los vecinos frente a esta propuesta de la Intendencia? La gran mayoría opta por el realojo. Eso es contagioso, ¿no? Después que empiezan a mudarse, ya tuvimos la experiencia del Kennedy. Sí. Pero en las últimas recorridas que hemos hecho, la gente, la verdad que salía de las casas a pedirnos por favor, yo primero. Uh-huh. Y en ese... selección por parte de los asistentes sociales de la Intendencia, con criterios técnicos, para seleccionar esta primera familia. Pero yo tengo la certeza de que trabajando con el mismo sistema que utilizamos en El Placer, conversando con cada familia, flexibilizando la solución a donde van, de acuerdo no solo a las necesidades habitacionales, sino compatibilizando con las necesidades laborales de cada familia, vamos a llegar al mismo resultado. Alejandro, vos sabés que esto no es una crítica, ¿no? Pero es una observación para que ustedes fundamentalmente la tengan en cuenta. Siempre cuando se habla de este tema, realojo, la casita nueva, la llave, la alegría que significa, nunca se habla o poco se habla del compromiso que tiene la gente. Y otra gran cantidad de gente, tú lo tendrás claro, porque no vives aislado, critica porque piensan que la gente que se realoja se le regala las casas. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuáles son los compromisos que asumen estas familias? ¿Qué tienen que pagar? ¿Qué tienen subsidiado? Entiendo la preocupación de la gente y por eso la Intendencia ha desarrollado programas paralelos. Uh-huh. Para aquellos que, yo siempre digo, que se aprietan todos los meses, se privan de algo para llegar a fin de mes y poder pagar el alquiler. Uh-huh. O aquellos que no han podido desagregarse de la casa paterna. Claro. Eso es que establecemos siempre programas paralelos, como se hizo Urbanete, como se han hecho llamados en conjunto con el Ministerio en Cañada Paricio, el de ayer de Loma de Charrúa, como se hace el programa de terreno, que ha sido un verdadero éxito. Uh-huh. Las familias que... Nosotros tenemos una discrepancia con la actual política del Ministerio de Vivienda, que es que no se le cobra a los realojados. Uh-huh. Nosotros, en todos los realojos, como la tierra siempre es propiedad de la Intendencia, cobramos una cuota durante 10 años a toda la familia. Uh-huh. Pese a la oposición que tuvo el Ministerio en este sentido, que ellos entienden que hay que subsidiar el 100% de la vivienda, claro. Nosotros entendemos que no es justo para el resto de la población, como tú lo decías, uh-huh. Y por lo tanto hemos llegado con las familias que se realojan al compromiso, y así lo han firmado, de abonar la vivienda en un plazo de 10 años. Uh-huh. Así que creo que por ese camino vamos contemplando toda la situación. Claro. Y se mantiene funcionando una cadena, se mantiene entera, una cadena solidaria, que en definitiva el fondo es ese, porque son recursos que luego ustedes los vuelcan de pronto, es exactamente lo mismo, en compra de tierra, sí. En otras viviendas, ¿no? Exacto, y además hemos también introducido una variante en el sistema de cobro, que todos los proyectos nuevos la Intendencia no cobra más la cuota. La cuota la cobra o la Agencia Nacional de Vivienda, uh-huh. O República Fisa a través del fideicomiso de planes de vivienda de la Intendencia. Uh-huh. De tal manera de que no suceda aquello que siempre sucedió, por ejemplo, en el Cerro Pelado, la gente se atrasaba, la gente es mala cobrando, siempre hay una prórroga, un plazo, una conversación. En cambio, con estas instituciones, que son más impersonales, la gente está pagando. Y la verdad que ha mejorado muchísimo el cobro a través de esta tercerización. Alejandro, ¿el sistema va a ser el mismo que con El Placer en la medida que van sacando las familias, van derribando las viviendas? Exactamente. Acá estamos en la primera y pidieron una excepción ya en la primera. Acabo de decir que no. Un vecino dijo, ¿por qué no me dejan el terreno libre que yo lo cuido? Y no se le aceptó la propuesta, van a quedar los escombros. Es un sistema que ha dado muchísimos resultados, no solo en El Placer, sino cuando realojamos el asentamiento que había en el San Antonio 2, debajo de los cables de alta tensión. Bueno, eso ha impedido, son relojes que ya tienen 2 y 3 años, y se ha logrado que no haya ninguna nueva ocupación. Así que es un sistema probado que vamos a mantener. Alejandro, gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes. Buena jornada. Bien, cerramos este caluroso móvil. Desde aquí nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.